George Harrison es uno de los artistas más enigmáticos que ha podido presentar la historia del rock en mucho tiempo. Sin embargo, es indudable el gran aporte que este dejó a la música. Su carácter retraído y su constancia por aprender más con la guitarra y la música en general lo convirtió en uno de los máximos exponentes de la música contemporánea. Harrison fue el miembro más joven de The Beatles. Obtuvo su primera guitarra a los 13 años de edad, comprándosela a un amigo por algo más de 3 libras. Por entonces conocería a un joven Paul McCartney que a la vez le presentaría a otro muchacho sediento de música. Este sería John Lennon. El papel de Harrison dentro de la banda fue de aprendizaje continuo. Al comienzo estaba dentro de la banda porque podía tocar 5 acordes de buena forma. Sin embargo, al pasar el tiempo, fue especializándose más hasta convertirse en un eximio guitarrista, introduciendo nuevos instrumentos como la cítara hindú, además de crear letras más profundas y estilizadas como Something y Here Comes the Sun. Su trabajo en solitario fue reconocido de muy buena forma, además de otras obras que desarrollaron su rol humanitario, como por ejemplo, la organización del primer concierto benéfico de la historia, en favor de Bangladesh. Su música es reconocida por muchas generaciones por su espiritualidad y el deseo de superación personal, algo que él personalmente supo experimentar.